Si te acercas más, podrás descubrir el secreto que guarda mi alma, mi ansia de ti. Te acercas más, hay poder en ti, pues podría perder los sentidos y ya no fingir. Y aunque mis palabras no lo digan, en mi cuerpo hay una sensación, y si tú me tomaras, perdería la razón. Tengo ganas de mirar al cielo y hacia una nube volar, desmayarme de dicha con tus caricias y tu besar. Tengo ganas de sentir tus manos viajando sobre mi piel y al oír tus susurros con tu voz enloquecer. Tengo ganas de estar contigo, que seas tú mi fuego, tú mi abrigo, que descubras todos los misterios que guardo para ti. Tengo ganas de estar contigo y confesarte cuál es el motivo desde aquel momento que te vi por primera vez. Quise tuyo ser. Te acercas más, hay peligro en ti. Tengo miedo de amarte y después ser tu esclavo hasta el fin. Y aunque ayer te puse una barrera, quiero hoy que vengas hacia mí para leer en mi mente lo que no quiero decir. Tengo ganas de mirar al cielo y hacia una nube volar, desmayarme de dicha con tus caricias y tu besar. Tengo ganas de sentir tus manos viajando sobre mi piel y al oír tus susurros con tu voz enloquecer. Tengo ganas de estar